mano, tratar de retenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Hacia mis brazos te arrojó el ardiente amor, como el agua del torrente, con su impulso arrollador. De mis brazos que acunaban la ilusión, te desprendiste en el ausente despertar, como el agua del torrente, con su eterno afán de andar. ¿Por qué? ¿Por qué te busco? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Si el encontrarte es un consuelo fugitivo, si el perderte es ley fatal en tu sendero, como el agua del torrente que no tiene paradero. Corazón.